En Radio Marca Elche, deporte, entretenimiento, música, actualidad. Somos Marca. Con Rosa Lucas. Bueno, pues pasa tan solo un minutito de las 11 de esta mañana. Muy buenos días de viernes. Viernes día 28 de marzo de 2025, con una temperatura de 18,6 grados, es lo que marca la estación meteorológica de Tele-Elche, y una humedad del 45%, no me digas tú, que no es como para ir paseando por la ciudad si puedes, pararte en alguna terracita, tomar un café, un refresquito, vamos, disfrutar del exterior. Que después de estos días que hemos tenido así un poquillo rarunos también en nuestra ciudad, que no son muy habituales, luce el sol. Bueno, a ver qué nos cuenta luego Vicente Bordonado, cómo va a continuar esto del tiempo. Por cierto, creo que se cambia la hora este fin de semana, luego te cuento más. Hasta la 1 y 20 estaremos juntos en este espacio Somos Marca a través del 101.4 Radio Marca Elche. A la 1 y 20, pues eso, Paco Gómez. Paco Gómez llega con Elche en punta, toda la información del Elche Club de Fútbol también. Un espacio en el que además puedes participar si te apetece. Hoy es viernes, ¿qué nos quieres contar? Pues lo puedes hacer a través del 665-896450. Ese es nuestro número de WhatsApp, todos los días abierto y a tu disposición. Bueno, como es habitual, vamos a comenzar contándote la actualidad de Elche, pasaremos también por el deporte en nuestra ciudad y terminaremos con el tiempo en Elche. Es la ronda informativa de cada día aquí en Somos Marca. Comenzamos contándote que Ruz anuncia el inicio inminente de las obras del mercado y confía en que Mazón siga siendo presidente. Y es que en una entrevista anoche realizada en Tele-Elche con motivo del 38 aniversario de esta cadena, de nuestra cadena, el alcalde analizó el rumbo de la ciudad, defendió su política de inversión, respondió a quienes lo llaman el alcalde de las flores y las farolas. Y todo eso se pudo seguir a través de Tele-Elche en la entrevista que le hizo Salvador Campello anoche en Telenit. Más noticias. El concejal Claudio Guilaber será Francesc Cantó en las próximas fiestas de la avenida. El edil del PP sustituye a Iván Pomares, que deja el cargo tras 3 años por motivos laborales. Y en cuanto a infraestructuras, te contamos que el pabellón adaptado contará con un proyecto de reurbanización del entorno y reorganización del tráfico. Ahora mismo el equipo de gobierno trabaja en la proyección de reurbanización de todo el entorno y ha reorganizado también el tráfico para facilitar todo el tráfico circulatorio por esa zona. El Mister Idels dará un concierto en París el próximo mes de junio. Tras la actuación, franceses y visitantes podrán disfrutar y entender la profundidad de la festa a través de la exposición Elche, el cielo en la tierra, que estará disponible del 23 de junio al 6 de julio. Y en cuanto a sociedad, te contamos que Grison conquista paellas en la Universidad Miguel Hernández. Atracciones, karaoke, sesiones de DJ son algunas de las actividades que han tenido lugar en la UMH, sin faltar la paella gigante que han disfrutado los estudiantes en el día de ayer. Y los embalses del Tajo alcanza el nivel de 1 por las lluvias de marzo y supone casi triplicar el envío de agua de riego. Elche piensa organizar una mesa redonda para abordar temas sobre la necesidad de acabar con los vertidos al mar del agua regenerada en Alicante, entre otros. Bueno, pues esto en cuanto a las noticias actualizadas en nuestra ciudad. Y seguimos con deporte. Lo hacemos con la última hora del Elche Club de Fútbol, como siempre nos la cuenta Paco Gómez. Muy buenos días, Paco. Hola, buenos días. Penúltimo entrenamiento del Elche Club de Fútbol y rueda de prensa de Eder Sarabia de cara a esa primera de las 10 finales que el Elche tiene por delante para alcanzar ascenso directo a Primera División. Hay que agarrarse una de esas dos plazas que ahora mismo están a 1 y 2 puntos respectivamente del segundo y del líder. Para ese partido, el técnico del Elche solo tiene la baja de Yago de Santiago y recupera al Pichichi, máximo goleador del equipo, Agustín Álvarez, que ayer ya se incorporó tras su experiencia internacional, donde no jugó minutos, y que apunta a ser la principal novedad en el once titular. Respecto a esta recta final de Liga, un hombre que conoce bien la plantilla del Elche Club de Fútbol y que salió de manera inesperada en el último día del mercado invernal, Carlos Clerc, se definía así. A mí cada año me sorprende un poquito más la segunda división, porque siempre hablamos que es muy igualada, pero es que cada año está más igualada. Es lo que tú has dicho, se ha abierto una pequeña brecha, pero es que no descarto de los seis primeros, es que no descarto a nadie, porque con un par de partidos que ganes te metes allí, con un par de derrotas, estamos viendo que en esta segunda cualquiera gana cualquiera. Entonces, bueno, yo veo a Elche muy fuerte, sobre todo por el nivel que está dando en casa, y creo que en cuanto encuentren ese resultado fuera de casa que les haga un poquito, ¿no?, hacer buenos los de casa, van a tener ese salto para mantenerse ahí arriba. Pues veremos si ese salto se produce el próximo domingo en Córdoba con la primera victoria a domicilio de 2025. El Elche no estará solo, ya que le van a acompañar más de 400 aficionados franjiverdes. Hasta luego. Hasta luego, Paco. Lo tendremos luego a la 1:30, si la voz se lo permite, como podéis escuchar, y esperemos que, bueno, pues también le permita la voz retransmitir ese partido de fútbol del próximo domingo ante el Córdoba. Eso el próximo domingo, pero un domingo después, lo que viene siendo el día 6 de abril, tiene lugar la carrera de empresas Elche Grupo Paredes Automoción. La carrera también de esta casa de Tele Elche. Y José Antonio González nos trae novedades en cuanto a ella. Hola, José, buenos días. Hola, Rosa, muy buenos días. Ante la alta demanda de dorsales, la carrera de empresas Elche Grupo Paredes Automoción amplía su periodo de inscripciones hasta el lunes 31 de marzo a las 10 de la noche. La tercera edición se celebra el domingo 6 de abril a las 10 de la mañana, con salida y meta desde la pista de atletismo Manolo Jaén. La prueba ya cuenta con más de 700 inscritos y más de 100 empresas. El periodo de inscripción sigue abierto a través de la página web de Teleelch, pinchando en la pestaña verde de carrera empresas. La prueba está organizada por Teleelch y el grupo Nostresport Gestión Deportiva, y cuenta con la dirección técnica de Juan Carlos Esteso. Por tercer año consecutivo, la carrera quiere fomentar los valores de equipo entre compañeros de una misma compañía, pyme, institución o administración pública, para poner en alza la práctica deportiva y sus beneficios, tanto físicos como psíquicos, en el mundo de la empresa o las instituciones. La prueba tiene una distancia de 7 kilómetros y las inscripciones están abiertas hasta el próximo lunes a las 10 de la noche. El precio del dorsal es de 13 euros, de los cuales uno se va a destinar a la asociación Conciénciate. Una de las novedades para este 2025 es que el viernes 4 de abril y el sábado 5 se llevará a cabo la Feria del Corredor, para ir pulsando el ambiente en las horas previas al evento. La feria se instalará en Cocinas Smith Elche, en la carretera de Crevillente número 8. Destacar también que esta es una prueba orientada al trabajo en equipo entre compañeros de una misma empresa, pero incluye categorías individuales. Para no perderse nada, lo más recomendable es estar muy atento a las redes sociales de Teleelch. Hasta luego. Hasta luego, José. Bueno, pues si todavía tenéis alguna duda, apuntaros, que queda poquito. Eso sí, hemos ampliado hasta el próximo lunes inscripciones. Y que no te quepa duda que lo vas a pasar bien. Tenemos preparada una feria del corredor muy chula, como bien ha dicho mi compañero en Cocinas Smith, y además la bolsa del corredor, entra en las redes sociales de Radio Marca y de Tele Elche y puedes ver la bolsa del corredor, que viene muy completita, ¿eh? Además disfrutaremos de un montón de, bueno, de eventos y cosas bonitas que van a estar pasando alrededor de esta carrera de empresas Elche, Grupo Paredes Automoción, también en el día de la carrera, ¿eh? En el Manolo Jaén. Bueno, lo dicho, no pierdas tiempo, coge tu compañero, a tu compañera o tú solo y apúntate a la carrera de empresas Elche Grupo Paredes Automoción. Y estamos ya en la tercera edición. Y después de todo el deporte, de la actualidad de Elche, nos vamos también con el tiempo en Elche. El tiempo en Radio Marca Elche con Vicente Bordonado. Colaboran Autochapa Blasco, Autofima Hyundai, Dátiles de Elche y la vaquería del Camp de Elche. Bueno, pues una muy buena temperatura en el centro de la ciudad, cerca de los 19 grados. Estamos en 18,7, es lo que marca la estación meteorológica de Tele-Elche. Y el tiempo en Elche para las próximas horas y próximos días nos lo cuenta Vicente Bordonado. Hola, Vicente, buenos días. Hola, ¿qué tal? El anticiclón sigue garantizando la estabilidad atmosférica. De hecho, la jornada de hoy estará marcada por el ambiente soleado. Durante esta madrugada, las temperaturas nocturnas en la ciudad, en la estación meteorológica de Tele-Elche, han bajado hasta los 12 grados. En el sur del Camp de Elche seguimos registrando temperaturas relativamente bajas, mínimas que han rondado los 7-8 grados. Y por cierto, el precio del megavatio hora previsto en lo que resta de jornada, por lo menos hasta las 6 de la tarde, se sitúa en 0 euros o incluso en valores negativos. Es una información facilitada por Factor Levante Energía y Aleto Energy. Factor Levante Energía. Somos la energía positiva del mercado regulado. Deja que te hagamos un estudio sobre tu factura de la luz y el gas, tanto en mercado regulado como en precio fijo. Tu asesor energético cercano a ti y para ti. Factor Levante Energía. Concepción Arenal 95 Entresuelo, junto a Plaza de Crevillente en Elche. Teléfono 633-680-483. Descubre el sabor dulce y natural de Elche en cada bocado. Los dátiles de Elche son un alimento prebiótico cargado de nutrientes que te brindan energía sostenida y bienestar. Ricos en fibra, antioxidantes y minerales, con casi el triple de potasio que los plátanos, son el complemento perfecto para cualquier momento del día. Elige lo mejor de la naturaleza. Elige dátiles de Elche. Saborea el oasis. En lo que resta de jornada, el protagonista seguirá siendo el sol, predominio de cielos despejados, apenas veremos alguna nube aislada y esta tarde se activará el viento flojo de componente marítima. Con el avance de la masa de aire templado, hoy subirán las temperaturas máximas que en buena parte del territorio van a rondar los 22-23 grados. Esperamos un fin de semana anticiclónico marcado por la estabilidad atmosférica y el predominio de cielos despejados. Mañana sábado el protagonista será el viento moderado de noroeste, viento de componente terral que hará que se disparen las temperaturas. En buena parte del territorio alcanzaremos por lo menos los 23-24 grados mínimas que durante esta próxima madrugada en la ciudad no bajarán de los 12 grados y de cara al domingo continuaremos con predominio de cielos despejados, activará el viento flojo de componente marítima, retrocederá la masa de aire templado y esto se va a traducir en un descenso de las temperaturas máximas que no van a superar los 18 o 19 grados. Y por cierto, Veins Alerta es una iniciativa ciudadana que parte del movimiento vecinal, agrupa más de 20.000 vecinos del Camp de Elche que colaboran activamente con la policía. Están organizados en grupos de WhatsApp. Ante cualquier sospecha, avisa inmediatamente a la policía y después comparte esa información en tu grupo de WhatsApp o Telegram. Juntos prevenimos. Veins Alerta y la policía local de Elche construyendo seguridad ciudadana con la colaboración de Tele-Elche y Radio Marca Elche. Gracias, Vicente Bordonado. Bueno, pues ya hemos hecho todo el repaso a lo que viene siendo la actualidad de Elche, también el deporte y el tiempo en nuestra ciudad. A las 12 le damos un nuevo repaso al deporte y al tiempo y toda la actualidad en cuanto a noticias. Te lo contamos a la 1 de la tarde en el informativo de Radio Marca Elche. Hoy es viernes, estamos a viernes día 28 de marzo de 2025 y eso se tiene que ir notándote incluso en la música. Así que si tienes un temita de viernes que te apetece escuchar en el día de hoy, nos lo pides a través del 665-896450. Ya sabes que te leemos o te escuchamos en directo y en la medida de lo posible, ese tema sonará hoy, ¿eh? Hoy tenemos espacio de Entre Libros. También hablaremos del Festival Costa Sonora. Y también tendremos a Magia, Magia sin Chistera, con Joan Vidal. Además de esto, hoy estará con nosotros dándonos planazos para el fin de semana mi compañera Teresa Fernández. Y aprovecharemos para poner un reportaje que ha hecho ella de las Belles de Serrán. Todo esto, bueno, pues acompañado contigo, que es lo que más me gusta, que estés ahí al otro lado.

con Rosa Lucas. Manda un WhatsApp al 665 89 64 50 y te leemos en directo. Buenos días a Cari, buenos días Maruja, buenos días Juan Carlos. Es que me mandáis, tengo el nombre por aquí también, entonces os saludo. Pero buenos días también a los que no tenéis el nombre. Bueno, tenéis nombre, todos tenéis nombre, pero yo no los tengo todos. Hola Rosa, dice, gracias por los dos temitas que acabas de poner. Bueno, en fin, empezamos por todo lo alto, ¿verdad? Estoy yo en este plano y fíjate, será el sol, la buena temperatura, no lo sé. Por cierto, recordad, este sábado a las 2 serán las 3, Y bueno, nos dice Juan Carlos, buen día. Hoy, al ser viernes, dice, ¿alguna canción de Bonnie Tyler? Mucho Elche, buen fin de semana, It's a heartache, nothing but a heartache. hits you when it's too late, hits you when you're down. It's a fool's game, nothing but a fool's game. Standing in the cold rain, feeling like a clown. Somos Marca, el programa en el que siempre estamos de buen humor. Once y 34 minutos de esta mañana de viernes, estamos a día 28 de marzo de 2025. Le damos un repasito a las efemérides del día de hoy, algunas de ellas. Ya te adelanto que hoy se celebra un día súper dulce, ¿eh? Pero repasando las efemérides, comenzamos por el 28 de marzo del año 1845 para contarte que se estrena en Madrid Don Juan Tenorio de José Zorrilla, la obra teatral además más representativa del romanticismo español. Y en 1895 los hermanos Lumière presentan en el Fomento de la Industria Nacional de París, en Francia, su invento, el cinematógrafo. Hay más inventos. En 1935 el ingeniero y piloto militar español Miguel Larend patenta el primer motor a reacción de la historia. Lo hacía en Madrid. Y en 1965 en Montgomery, la capital de Alabama, en Estados Unidos, Martin Luther King culmina junto a cerca de 25.000 personas la legendaria marcha de protesta. Esta fue iniciada 5 días atrás en Selma. El objetivo de la protesta era sacar a la luz pública la discriminación racial existente y también concluye así un mes de protestas en ese estado. A Además, te cuento que el 28 de marzo de 2021 las entidades financieras españolas Bankia y La Caixa se fusionan bajo la denominación de CaixaBank. Vamos con algunas personas que nacían un día como hoy. Mira, en 1936 lo hacía Mario Vargas Llosa, hoy cumple 89 años, este escritor y ganador del Premio Nobel de Literatura en 2010. El autor de obras como La ciudad y los perros, La guerra del fin del mundo, es uno de los mayores exponentes además de la narrativa hispanohablante. Su lista de reconocimientos por su aportación a las artes literarias no entrarían en esta efeméride. Mario Vargas Llosa ha sido premiado con el Gran Collar de la Orden del Sol de Perú, la mayor distinción de su tierra natal, entrega a los artistas. Por no mencionar también que forma parte de la Academia Francesa de la Lengua, el primer y único nativo de lengua española en recibir un asiento. Premio Príncipe de Asturias de las Letras en 1986, Premio Cervantes en 2010. Además, también es miembro de la Real Academia Española desde 1994, un año después de haber obtenido la nacionalidad española. Bueno, pues Mario Vargas Llosa hoy cumple 89 años. Como 89 años cumple también el empresario español Amancio Ortega, empresario español dedicado al sector del textil. Es el fundador, junto a su esposa Rosalía Mera, y expresidente también del grupo empresarial textil Inditex, cargo en el que le sucedió Pablo Isla, y de la cadena de tiendas de ropa más conocida del grupo, como es Zara. ¿Quién nos dejaba un día como hoy? Pues mira, en 1942, hablábamos de él hace pues casi una semanita, con Paco Escudero, que presentó un nuevo libro, tenía que ver con él. A los 31 años fallece en la prisión de Alicante el poeta y dramaturgo Miguel Hernández. La muerte fue causada por una bronquitis que derivó en pulmonía. Miguel Hernández es considerado uno de los autores más importantes de la literatura española del siglo XX. Entre sus obras más conocidas están Perito en lunas, El rayo que no cesa, Cancionero y romancero de ausencias, Vientos del pueblo. Además, el autor también cuenta con varias obras de teatro en su haber. Bueno, pues tal día como hoy nos dejaba en 1942, a solo 31 años, Miguel Hernández. Además de esto, también te cuento que se celebra el Día de la Tarta Selva Negra. Qué rica, ¿verdad? Hoy es viernes, nos lo podemos permitir, ¿verdad que sí? Y también se celebran los santos de Castor, Alejandro, Doroteo y Juana María. Muchísimas felicidades a todos los que tenéis algo que celebrar en el día de hoy. Extendido, a todos los oyentes de esta casa. Que tengáis un viernes fantástico. Pero bueno, me he dejado una efeméride para el final, pues porque tiene que ver con el mundo de la música. Hoy nacía Estefanía, Johan, Angelina, Germanota. Bueno, no te suena, seguro que de nada, ¿verdad? Bueno, si te hablo de Lady Gaga, igual sí. Conocida por su nombre artístico, Lady Gaga. Ella es una cantante, compositora, productora, bailarina, actriz, activista y diseñadora de moda estadounidense. Ella hoy cumple 39 años. Es evidente que vamos a poner un temita de ella. Además, el que voy a poner, pues yo creo que es el primero con el que se conoció en nuestro país, Lady Gaga, que hoy cumple 39 añitos. Así hemos dado un pequeño repaso, un buen repaso diría yo también, a las efemérides del día de hoy.

En Mudanzas Guerrero no tenemos límite. Con nuestra plataforma elevadora a cualquier altura llegamos a lo más alto. Mudanzas Guerrero dispone de servicio de guardamuebles para esas mudanzas de hogar, mudanzas de oficina, de empresas y también pequeños portes. Mudanzas Guerrero, desde 1986 transportando y almacenando tus muebles. Este domingo, a la 1:30 de la tarde, retransmisión en directo del partido Córdoba-Elche. Vívelo en el 101.4 Radio Marca Elche, Tele-Elche y también en el 103.7 Es Radio. Patrocina Grupo Serrano Automoción. Recuerda, este domingo a la 1:30, Córdoba-Elche en Marcador. Para algunos, el 8 representa el infinito. En Peugeot, 8 significa tranquilidad, porque con la garantía Lurker tienes una cobertura según condiciones de hasta 8 años o 160.000 kilómetros. Aprovecha los 8 años de tranquilidad en toda la gama de turismos Peugeot. A Lurker son 3 años de garantía del fabricante y hasta 5 años de cobertura adicional. Consulta en Peugeot.es. Peugeot Marcos Automoción. Somos Marca, un programa entretenido y en buena compañía, con Rosa Lucas. Bueno, si vierais cómo mueve la cabecita así, el perrito ese que va en los salpicaderos, bueno, yo no sé si van ya no, eso es muy antiguo, que mueve la cabecita, pues cuando suena esta sintonía, a mí me da por mover la cabecita. En buena compañía me encuentro con la tuya, que estás más cerca, pero aunque esté más lejos, yo la siento aquí. Marta González Peláez, desde Madrid. Buenos días. Muy buenos días, Rosa, ¿qué tal? Muy bien, ¿cómo estás? Pues mira, este fin de semana me voy a Zaragoza a otro evento literario, así que nerviosa, como siempre me pongo yo. Mira qué bien, ¿eh? Si es que da igual, si es que da igual los años que una lleve dedicándose a lo que se dedica, pero los eventos siempre pueden poner un poquito nerviosa, ¿no crees? Pero son nervios buenos, no son eso nervios es. De ay, que va a salir mal, no, son nervios de emoción, de ganas. Sí, de ganitas de que llegue. Exacto. Bueno, por cierto, la Feria del Libro aquí también será el día 4. Empieza aquí en el centro. Oye, yo, si me invitan a ir, yo encantada, ¿eh? Ya lo sé. Lo dejo ahí, por si alguna librería o algún stand quiere contar conmigo, yo feliz de estar en mi Elche. Ahí lo ha dejado Marta González Peláez. Marta hoy nos trae un temita que yo ya te he dicho, muy de viernes no es, pero está claro que bueno, es actualidad y hay que hablar de él. Vamos a hablar del libro del odio de José Bretón. Ya de José Bretón, es que él tampoco escribe, no es el escritor, ¿eh? Efectivamente. Y eso, hoy es un tema serio, es cierto, pero es que ahora mismo es el tema dentro del mundo literario y bueno, y dentro del no literario también. Entonces, como puede que haya gente a la que le suene, gente que se haya enterado de todo y gente que no haya escuchado nada, creo que se van a enterar de una u otra forma, ya que hay opiniones por todas partes y creo que es algo que se debe saber para que esa información no le llegue a medias y que se haga más bola de lo que ya está siendo un tema que es muy, muy, muy candente. Uh-huh. Así que, bueno, lo vamos a tocar dentro de la objetividad de los datos y ya cada uno que saque sus propias conclusiones. Vale. Datos así muy escabrosos aparte. No voy a dar datos escabrosos, vale. no es ni mi tema ni mi estilo. Vale, genial. Entonces, como decíamos, estamos hablando del tema que iba a ser el lanzamiento del libro titulado El odio. ¿Y por qué tanta controversia? Para quien no sepa de qué va esto. El libro, según su autor, que es el escritor Luis G. Martín, es un intento de descifrar la mente de un asesino. Nada que no hayamos leído cientos de veces. El problema es que este libro cuenta el caso de José Bretón, que ya nos sonará un poquito más, que es un hombre que en octubre de 2011 asesinó a sus dos hijos de 6 y 2 años de edad, en uno de los casos más sonados de este país de violencia vicaria, es decir, la que se realiza a los hijos para dañar a la pareja o a la expareja en este caso. Pero vamos, por lo que se dice, el libro ni siquiera menciona a la madre de los niños, o sea, se centra en el propio asesino. Este caso fue llevado a juicio cuando tanto el autor como la editorial anunciaron que estaban trabajando en eso. Se consideró que la publicación incumplía la normativa española que prohíbe lucrarse con este tipo de casos y que no respeta el derecho de la víctima. La madre ha intentado apelar también al derecho a la intimidad, tanto de sus hijos como propia. Sin embargo, el juzgado de Barcelona hace poquito daba luz verde al proceso de publicación. Pero ha sido el público en este caso quien ha dictado su propia sentencia. Las redes sociales han estado, bueno, están todavía haciendo un llamamiento al boicot a esta obra. Por todas partes se pide que no se compre ni se lea este libro para no apoyar el discurso de un asesino. Algunas librerías independientes incluso se han sumado a la protesta y han decidido no incluirlo en su catálogo. La propia editorial, que es Anagrama, que es conocida además por ser una de las más grandes editoriales independientes de España, ha frenado el proceso de publicación en varias ocasiones a la espera de ver cómo se desarrollan los hechos. En su defensa, sostienen que en ningún caso se ha pagado ni por su parte ni por la del autor al criminal, a José Bretón, que solo se habla de él en su libro y que el único autor de la obra es el escritor. Y que este tuvo contacto por carta con José Bretón para documentarse, pero que nunca se le pagó ni se le ofreció beneficios por el libro. Asimismo, alegan que ni el juez ni la gente puede saber con antelación el tono en el que está escrito como para adivinar que se trata de una defensa, como se dice en redes. Anagrama considera que, pues, esto ya es una cita, en una sociedad democrática debe existir un equilibrio entre la libertad creativa como derecho fundamental y la protección de las víctimas. Las obras que se inspiran en hechos reales, como es el caso de El odio, requieren una dosis doble de responsabilidad y de respeto. Pero bueno, igual que se permiten documentales y series sobre true crime, ¿por qué no podría aparecer este formato en la literatura? Aún así, por el momento, la editorial ha decidido paralizar la distribución. La distribución, no, ojo, que el libro ya estaba preparado. Sí, sí. Pero paralizar la distribución del libro sin una fecha prevista para su lanzamiento o no. Pues has dicho que es un tema, a ver, es un tema que es evidente que suscita toda clase de opiniones, supongo. No sé, ¿tú me vas a dar tu opinión? A ver, es que es muy difícil dar esta opinión porque efectivamente no hemos visto el libro, pero, jolín, que eso no es lo mismo tratar temas antiguos. Ahí está. Y el propio true crime, aunque sea tan famoso y esté tan de moda, también tiene su doble cara de la moneda. Las personas que aparecen en los true crime como víctimas y tal siempre han protestado mucho, siempre han alegado que es una doble victimización, que les hacen revivir todo aquello. Entonces, aunque entiendo la parte de la libertad creativa, no podemos olvidar que ante todo somos humanos. Entonces creo que un poco mi opinión va por ahí, siendo sutil. Pues yo estoy de acuerdo contigo y también estoy pensando en la madre de esos hijos. Ahora mismo, vamos, ella vive con esto todos los días, cada minuto, cada segundo de su vida, no me cabe ninguna duda, pero se le está haciendo de nuevo daño, es lo que yo creo. No sé, es una opinión particular, como tú dices, no sé qué se incluye, qué habla ese libro, ni lo voy a saber, soy una de las personas que no. Pero primero porque tampoco es mi literatura, ¿sabes? No es lo que yo suelo leer. Pero aún así, una cosa es que entiendo que un autor cuente una historia que ha sucedido de alguna manera y otra cosa es que tenga voz el propio autor en este libro. Y como digo, es una opinión particular. No, claro, o sea, este tipo de temas al fin y al cabo se presentan también para eso, ¿no? Para que nos planteemos un poco dónde están los límites. Exacto. Pero bueno, te prometo que la semana que viene traigo un tema más feliz, pero... No, pero lo entiendo perfectamente. Es que es un tema que está de plena actualidad. Tiene que ver con la literatura, con libros y me parece muy bien. Había que tocarlo, está claro. Que tenga la información completa, que no... es que se están haciendo muchos rumores y muchas bolas y se están empezando a colar muchos bulos por redes sociales. Hombre, lo suyo es que para tú puedes dar tu opinión así un poquito por encima, ¿no? Sin haber leído el libro. Luego está quien se lea el libro, que pueda dar su opinión habiendo leído el libro. Eso ya es otra cosa, ¿vale? Pero para que se lea ese libro primero tiene que salir a la venta. Ya, pero ya sabes cómo es mucha gente en redes sociales. Eso. Que le basta haber leído que alguien ha dicho, que otro ha dicho, que ha escuchado de no sé quién, para ya tener una opinión perfectamente formalizada. ¿Y qué te crees? ¿Que ahora nos intentará tener también la opinión de la implicada en cuestión, de quien sufre todo esto y lo va a sufrir el resto de su vida? Pues sí, ya esa mujer... pues igual si se le deja un poco tranquila, su vida igual, no sé, la va a llevar un poquito mejor. Pues estoy de acuerdo, Rosa. Bueno, bonita, que aunque haya sido un temita, bueno, pues es escabroso, es tema de actualidad y ahí queda también. Lo que no sé si quedará en la literatura, eso ya es otra historia. Bueno, nos habla... viendo. De momento no hay fecha de lanzamiento, así que quizá el jurado popular, como se dice, haga su trabajo. Eso es. Hablamos la semana que viene, ¿no hablamos? ¿No hablamos la semana que viene? No, porque tenemos el viernes la Feria del Corredor de la... Carrera de Empresas Grupo... Sí, me he ido. Está aquí mi compañera Teresa Fernández y me pone el cartel. La Carrera de Empresas Elche Grupo Paredes Automoción corre por tu empresa. Y entonces, como tenemos la Feria del Corredor, la entrega de dorsales comienza el próximo viernes a las 12 del mediodía. Este programa lo hacemos fuera, en Cocinas Smith, que es donde tenemos la Feria del Corredor. No podemos hablar el viernes que viene. Pues el 11, nos vemos. Ahí está, te doy libre. Muy bien, pues lo voy a disfrutar. Me encanta estar contigo, pero un día libre uno no va a llorar. Pues hombre, un día libre tampoco, un ratito libre, pues yo supongo que harán más cosas, ¿no? Aparte bueno, de este es patio. Bueno, Marta, que te deseo que tengas un feliz fin de semana y nos encontramos en dos viernes de nuevo, ¿vale? Venga, Rosa, que os vaya muy bien y que leáis muchas cositas. Exacto, a leer. Gracias, Marta. Hasta la semana que viene, no, hasta el día 11. Bueno, lo que hacemos a continuación es una pausita y a la vuelta mi compañera Teresa Fernández nos cuenta cositas. Se vienen cositas. Pero antes, si te parece bien, vamos a poner un poquito de música. ¿Te apetece? A mí sí. Somos Marca, un programa entretenido y en buena compañía, con Rosa Lucas. En buena compañía, la tuya, siempre, ya lo sabes. Los oyentes sois muy importantes, tanto como nuestros anunciantes y como nuestros compañeros de trabajo que aparecen por aquí, como mi compañera Teresa Fernández. Hola, Teresa, buenos días. Buenos días, Rosa, ¿cómo estás? Muy bien. Oye, mira que hacía tiempo que no me hacías un pedacito de... Bueno, sí, me sueles hacer con los reportajes. Eso te iba a decir. Estar aquí... Mi voz ha estado sonando. Eso sí, ¿no? Es verdad. Bueno, tu voz ha estado sonando. Felicidades. ¿Por qué? 38 años. Ah, bueno, claro, gracias. Digo, me ha dado como un sustito, ¿cómo? Sí. No te, oyentes, no tengo 38 años. Que va, no tiene, ya no, que va. Yo no cumplo años. No había ni nacido cuando Teleelch se puso en marcha, pero ayer fue el cumpleaños de Teleelch, 38 años, y esta casa pues está todavía como celebrándolo. Así que tú ahora formas parte de todo esto, por lo tanto, también felicidades para ti. Muchísimas gracias, para mí es un placer pertenecer a este bonito proyecto, la verdad. Oye, hablando de cositas, me vas a dar cosas que se pueden disfrutar este fin de semana. Exacto. Porque vamos con esos planazos para el fin de semana. Yo no sé si lo sabes, pero yo ya disfruté desde ayer. No sé si sabes que yo me marché a las paellas y me colé. Yo no pagué entrada. Allí me colé y en tu fiesta me planté. Allí me planté y en tu fiesta me colé. Es que hoy tengo la dislexia subida. Estoy cambio. Yeah. Cambiamos palabras a veces los disléxicos. Y hoy me ha pasado ya preparando programa al escribir, que he tenido... Pues, que cambiar un montón de cosas. El reportaje que te presento yo es una prueba, ¿eh? Ya, vale, es una prueba. Hoy me presentas un reportaje del que vamos a hablar en un ratito, pero sí, es verdad que ayer estuviste ya tú on fire, ya de fiesta, con ese juernes de paellas en la UMH. Pero con fui a trabajar, bueno, por primera vez. Venga, va. Ya, yo llevo yendo mucho a paellas como estudiante, pero ayer fui a trabajar, me colé con Grison, le lancé un dátil de Elche y lo pilló al vuelo. Con eso lo digo todo. Eso es verdad. Pero no está muy puesto en la ciudad, ¿eh? ¿El qué? El Grison. No, es verdad. Yo le hice unas preguntillas No aprobó. El gentilicio no se lo sabía, pero no pasa nada. Bueno, y lo que soltó del gentilicio, No me acuerdo, No sé, me dijo, digo, no, vamos mal, Grison. Pero bueno, no llegó a la revuelta, ¿eh? ¿Y la dama? Sí, la dama también, que parecía leída, con la tos ensaimada. Pero Grison es un personaje, al final Marcos es el hombre, pero Grison el personaje. Y se llama Marcos. Se llama Marcos, no lo sabía, ¿ves? Y de hecho no llegó a la revuelta a tiempo, a la grabación. Anoche tuvieron que poner un sustituto. Claro. Supongo que dirían algo, ¿no? ¿O no? No, no dijeron nada. Dijeron que Grison se retrasaba. ¿La revuelta no es en directo? No. Bueno, siempre juegan, porque al final la revuelta es un programa de chiste, ¿no? Vale. Y al final, pues, lo graban a cierta hora y luego se emite pues a la noche, o sea, a las 10 de la noche, después del informativo. Pero es un falso directo del día. Claro, en el día, claro. En el día, pero a veces lo graban a las 3, a las 5, a las 6. Y se ve que ayer lo grabaron a las 3 y si él terminaba la actuación a la 1:30... No, es llego. Que no, a Madrid llego. No llegas. Mira que el AVE va rápido, pero no, tanto, no llego. Tanto. ¿Lo cogería en Matola o en Alicante? Hombre, yo espero que sea inteligente, ¿no? Y lo haya, bueno. Bueno, lo dejamos. Y lo haya cogido en Matola, pero bueno. Oye, planazos, dame. Vamos planazos, con los planazos. ¿Qué te estás yendo? Pues empezamos desde hoy con el Gran Teatro y obras que no os podéis perder, porque hoy, viernes, tenemos Teatro Las Hermanas de Manolete con la compañía El Reló y Teatro Love Madrid. Aún hay alguna entradilla en la taquilla del Gran Teatro y será a las 8 de la tarde. También tendremos el domingo música en el Gran Teatro de Mocedades a El Consorcio. Yo creo que los conoces, yo también los conozco, para un público más mayor, pero hay que disfrutar para todos los públicos. Y creo que aún queda alguna entrada, o sea que si te animas, será a las 8 de la tarde también el domingo. Un recorrido por toda su música. Exacto, pasamos a La Llotja, a la Sala Cultural, con más música, porque va a haber un concierto por parte de Pedro Guerra, en su gira Esencial. La apertura de puertas es a las 9, pero el concierto es a las 10. Y lo dicho, si te queda alguna entrada, la puedes adquirir y disfrutar. También desde La Llotja, el sábado, va a haber a las 10 de la noche un concierto de pop rock a cargo de Javier Ojeda, Danza Invisible. ¡Ay, qué bien! También son muy famosos, la verdad. Y luego pasamos al Escorchador. Y con el mes del teatro, pues va a tener lugar el apagón de Peter Schaffer, con la compañía Teatro de la Baranda. Será el tanto viernes como domingo. Hay dos pases. Bueno, viernes, sábado y domingo, perdona, los tres días. Imagínate, puedes ir al pase que más te guste. A las 7 de la tarde, eso vale. Sí, en el Espai Escènic de L'Escorxador. Continuamos también con este mes de teatro y será con el taller infantil Descubriendo el Teatro Musical, con la compañía Teatralizarte. Que tenemos pase el sábado a la de 10 de la mañana a 1 de la tarde. Te puedes escapar. Y también tenemos, es que al final el mes del teatro es como todo el mes del teatro que han organizado desde el Escorxador un montón de actividades, uh-huh. porque también hay una exposición que está hasta el domingo, tenemos este fin de semana para disfrutarlo, de Acotaciones Visuales, de José Fernández, también el Escorxador. Y si hablamos de cultura, también tenemos que pasar al cine, a los cines Odeón. Y es que Gila, una película de Gila, es el enemigo, va a tener lugar. Va a ser del miércoles al domingo, hay distintos pasos, o sea que aún nos quedan algunos días. Hasta el domingo, pases a las 5:30, a las 8 y a las 10:30. Puedes adquirir tu entrada y eso al final es cultura, ¿eh? Sí, Gila es cultura. Es cultura. Es patrimonio ya. Sí, sí, sí. Luego también el Cineclub Luis Buñuel va a estrenar Bird, pájaro en inglés, básicamente, uh-huh. el viernes a las 5:30 y a las 8:30, en el pase que más te encaje. Los nenes también van a tener su oportunidad de disfrutar del cine infantil. El Artista de Cristal será el sábado a las 5:30 y a las 8, y el domingo también a las 5:30. Y bueno, también podemos disfrutar de arte y será desde Las Clarisas con la exposición Cuadros con motivo del Día de la Mujer. Hasta el domingo tenemos oportunidad en el horario de apertura de Las Clarisas para disfrutarlo. Conciertos, también tenemos a Nacho Casado el domingo en L'Escorxador a las 12 del mediodía, Las Clarisas, perdón. Y también tenemos en La Lonja Medieval la exposición del certamen de fotografía de la Junta Mayor de Semana Santa, porque tenemos la Semana Santa a la vuelta de la esquina. Vaya. Y tenemos desde el viernes, hoy es 28, ¿no? Hoy es 28. Pues hoy se inaugura hasta el domingo 27 de abril en la Lonja Medieval. O sea que imagínate si tienes tiempo para visitarla. Bien, bueno, pues un buen repaso a cosas que podemos hacer muy culturales también en la ciudad de Elche, que bueno, pues Elche tiene mucha cultura y mucho que hacer los fines de semana, que se encargan, ¿no? Desde el ayuntamiento también de tenernos ocupados el fin de semana también y que podamos disfrutarlo. ¿Qué plan tienes tú? Venga, a ver qué me dices. Pues yo a las 2 me voy al gimnasio. Oye, muy bien, yo también estoy en ese mood, ¿eh? Esta tarde me voy al gym. A las 2 no, voy más tarde, pero sí que voy. ¿Tú qué clase haces hoy? Hoy me toca body pump. Me encanta body pump. Te encanta. ¿Te pone mucho peso? Sí, bueno, lo que puedo. Yo hago bici hoy. Ay, me encanta. ¿Te spinning. Gusta también? Ay, me encanta. Sí. En mi gimnasio se llama cycle. Ciclista. Cycle, sí. Spinning, cycle, lo que viene siendo bici. Está muy bien, yo me gusta hacer como tú, mezclar, por ejemplo, un día body pump, que es fuerza, otro día cardio. Es que es lo que hay que hacer. Uh-huh. ¿Solo eso tienes hoy? O sea, bueno, este fin de semana, perdón. No, tengo más cosas. Me voy de viaje, luego te lo cuento. ¡Anda! ¿Vale? Vale. Tengo un viajecito. Yeah. Luego te lo cuento además. Luego no, ahora en irte. Pero antes de irte, oye, cuéntame qué reportaje voy a poner. Bueno, pues hace muy poquito fue el miércoles central de Cuaresma. El miércoles pasado. Y desde aquí se hace una tradición que se perdió en el año 40 y en el 80 se volvió a llevar a cabo y son les Belles de Serra. No sé si lo sabéis, les Belles de Serra es una tradición ilicitana que consiste en colgar ninots o muñecos, tanto en puertas de casas, colegios, empresas y demás, y muestran una crítica social mediante un muñeco vestido con ropa ya pues usada, reciclada y demás, acompañado de un cartel que tiene un mensaje satírico y que explica un poquito la crítica. Pues hemos tenido críticas como la dana, el tema del lenguaje, pues un montón, los patinetes eléctricos. Pues tenemos un montón de críticas que se han llevado a cabo en Les Belles de Serra de este año. Y yo me he recorrido todo Elche con Pepe Payá, presidente de la Asociación de Jubilados y Pensionistas, para que me cuenten ¿quién ha sido el ganador de este año? Pero me vas a adelantar, ¿no? Porque ya hay ganadora. Casualidad, que la primera persona que entrevisto en Calle Abadía, justo en el Raval, trata sobre la dana, la gestión de Mazón y Pedro Sánchez, ha sido la ganadora. Y ahí están también, ¿eh? Se puede ver en las noticias de Teleelch, en la web de Teleelch, puedes ver, por ejemplo, esa imagen de Carlos Mazón y Pedro Sánchez y, bueno, pues algunos rotulitos que tienen también por ahí, por si lo quieren mirar. Lo mejor es que se pasen por... ¿Está todavía, no, Belles de Serra? No, el miércoles a las 5 de la tarde, el concurso obliga, porque es un concurso, hay tres categorías, de quitarlas. Vale, vale, pues ahí no estaba, ¿ves? Estaba yo mal informada. Los había visto, pero no tenía en cuenta hasta cuándo estaban puestos. Que me quedo con tu reportaje. Venga. Teresa, muchas gracias. Bueno, para poner al oyente, por si nos está escuchando, son tres conexiones juntas. Yo no me da tiempo a ir de un sitio a otro, entonces las he juntado todas y hay tres distintas. Es un reportaje que ella realiza para el día a día de Teleelch y bueno, tenemos la suerte también de poder escucharlo también en Radio Marca. Gracias, Teresa. Gracias a ti. Buen feliz fin de... Desde aquí, desde el Raval, desde la calle Abadía, con esta hermosa creación. Y yo tengo aquí, estoy muy bien acompañada con Ana Mari, que ha venido aquí, se ha bajado desde su casa para contarme un poquito pues en qué consiste y cómo ha realizado pues esta Villa de Serra. Ana Mari, ¿cómo estás? Que te acabo de pillar aquí, vamos, pues, en directo. Pues estaba cepillando los dientes porque acababa de desayunar en ese momento, pero en fin, me da mucha alegría de que estéis aquí. Pues ya veis que aquí esta calle ha dado un vuelco enorme desde que yo vivo aquí, desde los años del año 62, porque tenemos un grupo de gente joven con ilusión, con gana, que se mete mucho en todas las tradiciones ilicitanas y estamos prácticamente todo el año, nos tienen liadas recortando cosas, pintando cosas. Es una maravilla. Esto funciona, pero vamos. Ana Mari, ¿por qué habéis elegido esta temática, la Dana? Bueno, este año, desgraciadamente, ha sido una cosa que nos afecta mucho a todos. Tú imagínate lo que ha significado esto para Valencia y para toda la comarca, para toda la provincia y toda la región, y yo creo que para toda España. Y se ha despertado un espíritu de solidaridad, nosotros hemos participado, aquí se llevó un camión con cosas y todo, y en fin, hemos intentado que todo esto pues sirva para que no pasen nunca más estas cosas, a ver si es verdad que se pueden resolver en la medida de que lo que se pueda, porque contra la naturaleza no se puede, desde luego. ¿Qué materiales habéis utilizado? Pues mira, siempre todo reciclado. Cada una te piden cosas prestadas. Tenéis no sé qué, tenéis no sé cuántos. Y cada uno va sacando lo que tiene pues, de su casa y lo va organizando. Pero claro, aquí hay unas personas que trabajan, pero a base de bien. Las demás decimos que qué bonito, pero aquí hay gente que da el callo, pero a base de bien. ¿Ha habido mucha implicación? Pues hombre, por supuesto. Y además colaboramos todos también económicamente, aunque todo esto no vale... Bueno, vale dinero porque vale dinero, pero siempre se procura que sean cosas... a la que tenemos a la mano, cosas normales. Y bueno, aquí tenemos el resultado, veo que hay trajes, o sea que la gente, ya te digo que se ha volcado. Ya te digo que nos piden cosas y buscamos a ver lo que tenemos por ahí dentro. El año pasado yo saqué una falda muy antigua y un pañuelo, una bella de esas, una abuela, en fin. Abuela, literalmente. Abuela, sí, se coloca todo y en fin, yo creo que ha quedado todo muy bonito. Bueno, estaremos con Pepe Payao porque van a empezar a las 11, ¿no? Con el recorrido de todas las Villas de Serra que hay en Elche, pero ¿cómo de importante es mantener esta tradición? A mí me gusta todas las cosas del pueblo que se mantengan. En Elche yo creo que la prueba la tenemos en el Misteri, que eso ya es el no va más de tradiciones, porque es único en el mundo. En todo el mundo no se celebra dentro de las iglesias ninguna obra teatral más que en Elche. O sea que en eso sí que somos únicos. Y en otras cosas también, yo por lo menos, a mí me lo parece. ¿Cuántos años lleváis participando? Pues desde 2 años, el año pasado y este. Esto concretamente del SBSR es eso. Y arreglando la calle también, porque para San Juan aquí hay una movida tremenda también. Halloween también. Me contaron. El Halloween, sí, sí. Y los enamorados, hemos puesto corazones en los balcones. Aquí se celebra todo, porque hay un espíritu vecinal de unión y de colaboración muy grande. Y se debe a 2 o 3 personas que han venido nuevas ahora, gente joven con mucha gana y con mucha ilusión. O sea, que las nuevas generaciones vienen pisando fuerte y quieren mantener las tradiciones de Elche. Yo soy la abuela de la calle. Ana Mari, pues con eso nos vamos a quedar. Enhorabuena tanto a ti como a todas las personas que han participado en estas Villas de Serra que está preciosa, la verdad. A mí me encanta. Enhorabuena. Sobre todo se ve el trabajo y la ilusión. Pues muchas gracias. Bueno, ya sabes que yo me estoy haciendo una ronda por todos los lugares de Elche para ver en qué sitios hay Villas de Serra. Y es que hay 3 categorías. Y ahora mismo nos encontramos en un colegio, en el Colegio López Orozco. Si escucháis algún jolgorio de gritos, es que tenemos aquí detrás, no pueden salir, pero tenemos a todo el alumnado que está pendiente de esta entrevista y de esta conexión en directo con esta Villa de Serra. Para ello, pues yo estoy muy bien acompañada. Me encuentro con Pepe Payá, presidente de la Asociación de Pensionistas y Jubilados, que tiene que estar todos los años aquí en este concurso de Villas de Serra. Pepe Payá, ¿cómo estás? Un año más, aquí estamos. Encantado de que estéis aquí, Teleelch, porque así informáis a todo Elche. Bueno, cuéntame, esta tradición se perdió en el 1940 y se ha vuelto a retomar. Sí, efectivamente. En 1982, cuando yo era presidente del Patronato Histórico Artístico, la recuperamos porque entiendo que un pueblo sin raíces al final termina sin saber cuál es su idiosincrasia y cuál es su personalidad. ¿Eh? Estamos pidiendo silencio porque es que no escucho bien, por favor. Bueno, Pepe, es una tradición que se está manteniendo, que todos los barrios están volcados. Hemos estado en Calle Abadía, nos ha encantado esa temática, pero háblame de la que tenemos aquí al lado, en el Colegio López Orozco. Sí, bueno, pues en cada sitio, naturalmente, tienen un criterio y entonces hemos visto las que ya hemos valorado en que ha habido de todo, desde la inteligencia artificial a, naturalmente, las teclear, que no sé ni cómo se llaman. La inteligencia artificial, la tecnología. La tecnología de los críos que desde muy pequeños están muy apegados a todo esto, ¿no? Y, bueno, consejos a los padres de que no deben de permitirlo, etcétera. Y por otra parte, pues una que tiene desde un ABC que valía 10 céntimos, el periódico, hasta la actualidad, pasando por aparatos de radios muy antiguos y naturalmente llegar a la actualidad con la inteligencia artificial y las personas mayores quejándose de que ahora para todo lo que tienen que hacer tienen que saber manejar la informática. Esto es una de las críticas que es el objetivo, ¿no?, de Les Belles de Serra, hacer esa crítica social sobre la actualidad. Esta mezcla la dana con el debate lingüístico. Sí, sin lugar a dudas, es un criterio, igual como en Torrellano, pues han puesto la gran sorpresa y agradecimiento por el autobús que ahora tienen la posibilidad de poder desplazarse desde allí a todos los sitios que tengan que venir al poblado, al pueblo. Háblame del concurso, son tres categorías. Sí, están colegios, están particulares y están entidades, comercios y entidades. Pues yo voy a ir contigo porque después de aquí nos marchamos a Reina Victoria. Sí, en Reina Victoria, Mercedes Ibáñez es una persona que todos los años concursa y tiene mucho gusto para hacerlo. Este año aún no lo hemos visto. Bueno, pues yo no te interrumpo más, Pepe Ros, nos vamos con él porque ahora nos marchamos a Reina Victoria. Estar atentos porque hay otra Bella de Serra que disfrutar. Muy bien, Rosmarí, saludos. En este caso, pues nos hemos movido desde la Avenida de las Cortes Valencianas en el Colegio López Orozco, nos hemos venido hasta Reina Victoria, concretamente el número 66. Y yo continúo con Pepe Payá y lo seguimos haciendo con otra Bella de Serra. Pepe, ¿qué nos encontramos aquí? ¿Qué crítica mostramos? Bueno, una crítica fenomenal, porque realmente aquí hay dos sujetos vestidos de traje. Yo voy vestido de traje, pero no soy sujeto. Y entonces resulta que, claro, como el pueblo ya estamos tan hartos de que nos engañen, porque nos prometen muchas cosas y después resulta que tergiversan la cuestión y hacen lo que les da la gana. Entonces, eso no es democracia, no obedecer la voluntad del pueblo. Hombre, lo que estaba claro es que el tema de la dana tenía que salir y en muchas Bellas de Serra pues lo tenemos mostrado. Eso es una barbaridad. Más casi 300 muertos, porque han habido personas que han dicho que sus muertos no se han contado y tal. Yo tengo un primo en un pueblo de Valencia y me lo decía. Dice, de 200 nada, están pasando los 300, porque aquí hay muchas personas que han muerto, que no han venido ni a vernos ni nada. ¿Cómo ves la calidad, Pepe, de estas Bellas de Serra de este año, de todos los lugares donde has estado? Bueno, hay de todo. Hay de todo, entonces hay personas que en el mero hecho de haber trabajado para presentarla ya es un mérito, pero indudablemente pues estas que estamos viendo pues están muy perfeccionadas, ¿verdad? En otros sitios pues vemos cómo personas que ponen unos muñecos, pero sabes localizar inmediatamente a qué se refieren, aunque no leas el cartelito, ¿no? Y en otros sitios, pues bueno, tienen muy bien lo que es la crítica, pero, por ejemplo, el muñeco no es muy bueno. Y viceversa, hay muñecos que están muy bien hechos, pero la crítica no llega a calar. Vamos, que vosotros como jurado lo vais a tener complicado hoy. Claro, mucho, porque nosotros valoramos primero lo que es la Vía de Serre, detalles que tenga esa Vía de Serre, y después la crítica. Entonces, claro, esas tres cosas forman. Entonces yo le puedo dar un 1 a esto, un 2 a lo otro, y 2.5 a lo de más allá. ¿Cuántas Vías de Serre tenemos, Pepe, este año? Vías de Serre, lo que es participantes son 15. Pero Vías de Serre hay muchas más, porque, por ejemplo, las jesuitinas tienen una por cada clase. Entonces, claro, jesuitinas es un nombre nada más, pero luego vas allí y tienes 12 o 14 Vías de Serre. Que los colegios estén implicados significa que se está pasando de generación en generación la tradición. Es que eso es lo importante, porque si no, a última hora vamos a perder nuestras raíces, no saber cuál es la idiosincrasia del ilicitano, porque claro, el haber pasado de un pueblo que yo he conocido de unos 18.000 habitantes, 35.000 con las partidas rurales y todo, a tener hoy 240 y tantos mil, pues eso conlleva, como es lógico, que muchas cosas se pierdan. Tenemos que mencionar que mucha gente se ha pasado por aquí incluso a hacerse fotos, con las Vías de Serre. Sí, efectivamente, llama la atención porque están muy bien hechas y la crítica es fenomenal, que no nos engañen a los pensionistas, que ya estamos hartos de los políticos que todos prometer, pero luego, bueno, no digo lo que dice el refrán, pero luego se olvidan de nosotros. Son muchas las críticas que estamos viendo durante estas Vías de Serre, esta jornada. Habéis empezado desde las 9 de la mañana como jurado, sí, a verlas, y aún nos queda un recorrido. La mitad por lo menos. Sí. Pues yo te dejo, Pepe, que aún te queda recorrido por hacer. A ver cuál es la ganadora, lo sabremos hoy, ¿no? Sí, Dios mediante, sobre una y media tendremos ya el recuento de cada miembro, y ya sabemos la ganadora, los tres primeros premios de cada clase. Pues muchísimas gracias. A vosotros siempre. Bueno, pues ahí estaba el reportaje de mi compañera Teresa Fernández de Vías de Serre, y vamos a continuar en este espacio. Son las 12:23 minutos de este mediodía de hoy, ya viernes, día 28 de marzo de 2025. Conocido a alguien más, sus ojos canela me tratan de hablar y me hacen sentir que soy la única. Vamos a hablar de un festival que va a tener lugar el próximo mes de mayo. Y ella es una de las que asistirá a ese festival, será en Alicante. Y es que Alicante se prepara ya el festival, contará para el festival Costa Sonora. Alicante se prepara para acoger el mayor festival urbano de la provincia, el festival Costa Sonora. Serán los días 2 y 3 de mayo, pero para contártelo yo mejor, pues hablamos con alguien que tiene que ver con este festival, como es Gustavo. Buenos días, Gustavo. Hola, muy buenos días. ¿Eres organizador o...? Sí, soy organizador de festival, uno de ellos. Somos unos cuantos, la verdad, pero nada, con mucha ilusión montamos este proyecto, la verdad. Bueno, pues uno de los organizadores de este festival que llega a Alicante, como digo, serán los días 2 y 3 de mayo. Correcto, así es. Creo que me oyes con un poquito de retardo, ¿puede ser? Bien, no, más o menos bien. Vale, vale. Bueno, cuéntanos un poquito sobre este festival que, bueno, abarca un montón de géneros. Sí, la verdad es que, bueno, estamos haciendo un festival, pues, que abarcando un montón de nichos o géneros de música en general. Traemos desde el reggaetón que puede aportar RVFV hasta el rap más duro que puede aportar Jarge Zeta, hasta lo que sería el trap, que puede hacer Sticky M.A. o, por ejemplo, Cemari, Lejen o John Pollón, o incluso ya una música más tranquila y con baladas y todo tipo de temas, como puede hacer Maína Reche y Chavivo, que le puede gustar a todo tipo de públicos. Y bueno, cuéntanos un poquito, que es una cita imprescindible, ¿verdad?, para los amantes de los sonidos más urbanos y también actuales. Una experiencia que va más allá del plano musical, ¿no? Es para que, bueno, pues un encuentro de la gente joven. Sí, sobre todo al final, este festival va desde los 16 hasta los a cualquier edad, realmente hasta los incluso 35, 40 que están llegando a venir a este festival. Y ya te digo, o sea, vamos a tener todo, vamos a tener desde zonas chill out, zonas con food trucks, una zona ahí para todo tipo de para públicos que les interesen más cosas, y al final hay un montón de actividades dentro del festival donde la gente va a poder disfrutar de todo, aparte de la música, que es lo más importante de todo esto, sino de la diversión que te puede dar un festival en Alicante. Y sobre todo comentar que es el primer festival que se hace en Alicante del año. O sea, hay que decirlo claro, que eso viene muy bien. Al final, o sea, contando esto que... Inaugura la época de festivales. Correcto, inauguramos después de las playas de Alicante, pero sí, inauguramos como ya el primer festival urbano de Alicante y la verdad que bueno, ya te digo, se lo van a pasar en grande porque ya combinamos tanto música de DJs como música destinada con artistas que van a despegar, bueno, va a hacer que, sobre todo, muy importante hay que decirlo, que la marca Alicante, la marca provincia de Alicante se reconozca a nivel de España y, por supuesto, también que este festival pues venga gente de toda la parte de España, de este país. Vale. Vamos a comentar dónde va a tener lugar, en Alicante, dónde estará ubicado. En Rabassa, estará en el recinto Rabassa, entre San Vicente Raspeig y Alicante, ciudad. Que no esperen hacerse con las entradas mucho tiempo porque, bueno, el mes de marzo ya se nos está escapando y estos serán los primeros días de mayo. Así que, ¿cómo pueden adquirir las entradas? Pues mira, las pueden adquirir a través de Four Venues, ¿vale? O si no, directamente desde la web de costasonora.com, ¿vale? Directamente googleando y la pueden comprar. De hecho, también pueden los más jóvenes, los que tienen 18 años, pueden comprarla también con el bono cultural. Y eso sería un poquito todo. Hombre, seguro que volvemos a hablar dentro de unas semanitas para ver qué tal está yendo pues esa preparación, ¿no?, para el gran festival, el festival que abre la época de festivales y será en Alicante, en el multiespacio de Rabassa, que vamos a disfrutarlo, ¿verdad que sí? Sí, eso lo garantizo, o sea, la gente se lo va a pasar súper bien. Gustavo, gracias por atendernos un ratito y lo dicho, volvemos a hablar y nada, que no lo dejen para más tarde, que se hagan ya con ese abono para poder disfrutar de estos días de ese gran festival con un cartel completísimo de la música, bueno, la música más joven, ¿no? También y que abarca un montón de géneros, eso sí, entrando pues en los géneros como son el trap, el rap, el reggaetón y un montón más. Sí, correcto, muchísimas gracias. Gracias, Gustavo. Gracias a ti. Hasta luego. Bueno, por si se te ha escapado alguna cosita, yo te pongo la cuña para que lo tengas en cuenta. Llega a Alicante el Festival Costa Sonora. Con los mejores artistas de música urbana. RVFV, Hard GZ, Sticky MA, Kid Keo, Marina Reche, La Pantera, Lucho RK, Albama Ice y muchos más. Los días 2 y 3 de mayo en el recinto multiespacio Rabassa. No te pierdas el primer gran festival de la temporada y vive la experiencia Costa Sonora. Compra tu abono de 2 días en www.costasonora.es. Elche, ciudad de palmeras, misteri y buena gastronomía. En Restaurantes Águila Bar podrás disfrutar de la mejor y más variada, con cocina de mercado y productos frescos de la Bahía de Santa Pola. ¿Has probado ya nuestros fantásticos arroces y la costra? Espectaculares. Menú diario, un buen tapeo o a la carta, tú eliges. En familia o con amigos, en interior o terraza, los momentos serán únicos en Restaurantes Águila Bar, en el centro, Altavix, Plaza de España y Conrado del Campo. Restaurantes Águila Bar, bares para vivirlos. Con ustedes, Arturo Valls. Ayer se le cayó un helado a mi hijo en el coche. Claro, y ahora tengo que cambiarlo. El coche, no el niño. En Modrive, claro, porque tienen los mejores y te los llevan a casa, como las pizzas. Si buscas una excusa para cambiar de coche, la has encontrado. Entra en modrive.com y estrena sensaciones. Con la garantía de Marcos Automoción. Quincena del sofá en Tiendas Anticrisis El Castor. Hasta el 12 de abril, todos los sofás, cheslons, butacas con descuentos exclusivos. Pero solo hasta el 12 de abril. Aprovecha la quincena del sofá hasta el 12 de abril. Tiendas Anticrisis El Castor. En Elche, Avenida Crevillente 17 y tiendasanticrisis.es.

Bueno, hay mensajes que nos llegan a través de nuestro número de WhatsApp 665896450. Uno que dice, hola Rosa, en primer lugar, daros la enhorabuena por los 38 años que lleváis dando compañía a tantos hogares, pues todo este tiempo yo, que os sigo, que nos sigue todo este tiempo. Soy Amparo, gracias por tanta compañía. Muchísimas gracias a ti por seguirnos, hombre. Bueno, esto sí tiene mucha marcha, pero lo voy a quitar, ¿eh? Buenos días también a Maruja, que nos escribe. Buenos días, buen fin de semana nos desea a todos, ¿eh? ¿Cómo no vamos a tener buen fin de semana con el tiempo que hace hoy? ¡Qué maravilla! Y con el mago que nos visita cada viernes. Joan Vidal, buenos días. Buenos días, Rosa, ¿qué tal? Magia sin chistera. Magia sin chistera, hablamos de magia. Y hablamos de un personaje que tiene todo que ver con el mundo de la magia, evidentemente, y que yo lo voy a llamar Johan. Tú ya, llámalo como quieras. Muy bien. Bueno, déjame antes de entrar en materia, que claro, te cuente que esta noche tengo show aquí cerquita, prácticamente aquí al lado, en Botánico. Ah, muy bien. ¿Conoces Botánico? Sí. Pues nada, ahí estaré haciendo magia esta noche. Chulo. Magia de cerca, magia de cóctel. Como nos gusta. Esa vale. Magia. O sea, que podemos ir y nos harías magia. Efectivamente. ¿A partir de qué hora estás? De 9:30 a 10:30. Estaré en Botánico. Una horita. Así. Oye, qué guay, ¿eh? La Happy Hour. Happy Hour, sí, sí. Con Joan Vidal, y te va a hacer magia de cerca. Si quieres verlo ahí in situ, ahí, cómo te lo está haciendo, que te vas a quedar así como a cuadros diciendo, pero no, pues si lo estoy mirando aquí delante mío, pues ocurre de verdad, ¿eh? Vale, pues esta noche entre las 9:30 y 10:30, sí, en Botánico, Joan Vidal, magia, sí, de cerca. Oye, guay, ¿eh? Y además, muy guay, magia de cerca, y haré cartomagia. Ah, también. Y es que esto lo voy a hilar un poquito, porque con uno de los magos, bueno, del mago, mejor dicho, que vamos a hablar hoy, era un experto cartomago. Digamos que puede ser el padre de la cartomagia. Uh-huh. Entonces, ya la semana pasada hablamos de él un poquito, lo nombramos, sé que el nombre es complicado, pero bueno, tú lo vas a llamar Johan, ¿verdad? Yo lo llamo Johan, no por nada, pero se llama así. Johan Nepomuk Ofzinser. Es que ninguno de los dos es ¿cómo Nepomuk? Nepomuk Ofzinser. Jolín, pues vale, lo llamarían Johan. Y probablemente yo también lo esté pronunciando mal, luego vendrá alguno de viene y mira. Son de esos nombres que tienen más consonantes que vocales, sí, y a ver cómo los llama. Sí, sí, sí. Complicado, pero bueno, yo Ofzinser sí que lo voy a llamar así. Uh-huh. Bueno, él nació en Viena, en Austria, el 19 de julio del año 1806, en el seno de una familia procedente de Schwaben, ¿vale? También ahí ya me va costando, ves, un poquito pronunciar incluso los lugares de nacimiento. Bueno, se sabe muy poquito de su vida. Él provenía de una familia, digamos, bien asentada. Su padre era un pudiente corsario y le impartió una educación bastante refinada y le inculcó un gran interés en las distintas variedades artísticas. De hecho, bueno, Ofzinser se doctoró en filosofía cuando tenía 23 años. Estudió en la Universidad de Viena. Y es probable que este, digamos, que fuera doctorado en filosofía sea uno de los motivos por el cual sus charlas sean también tan, digamos, tan interesantes. Uh-huh. Y es que una de las características principales de su magia, él sobre todo hizo sesiones, digamos, para la alta aristocracia, en salones pequeñitos, grupos de a lo mejor 30, 40 personas como mucho, y hacía cartomagia, y todo lo que hacía en estos milagros cartomágicos eran acompañados de unas charlas bastante exquisitas. Por tanto, como él tenía estudios, pues por ahí podemos pensar que vienen de ahí, digamos, estas uh-huh. charlas, de sus estudios de filosofía. Como decimos, él llevaba el arte en las venas y antes de conocer el mundo de la magia, era un gran apasionado de la música. Destacaba por ser un excelente violinista. Pero hubo un acontecimiento que cambió su vida y él lo describe así en un libro. Te leo tal cual, ¿vale? Dice, en mi temprana juventud amaba la música. Tocaba el violín, practicaba en conciertos y llegué a presentarme en importantes círculos, siempre con gran aplauso. Un día, después de un corto intermedio, salió un niño acompañado de su padre y también tocó. Comencé a escucharlo superficialmente, con cierto desprecio, pero luego captó mi atención y comencé a ruborizarme, y al ver la energía y la genialidad y la naturalidad de este chico, me llené de tristeza porque me di cuenta de que había elegido el camino equivocado. Oh. Y es que, claro, él estaba completamente frustrado al ver que un niño era capaz de alcanzar ese virtuosismo y que él, tras años y años de ensayo, ya siendo una persona adulta, no conseguiría nunca llegar a ese rango, a ese nivel. es un motivo que en su momento sería triste para él, pero fue muy positivo para la magia y para la cartomagia, porque a partir de ese instante él decidió dedicarse a la cartomagia. No podemos saber con exactitud cuáles fueron, digamos, los inicios de Hutchinson en la magia, pero sabemos que él se carteaba a lo largo del año, en 1928, y ya se mandaba algunas cartas con algunos colegas magos, y es que por aquel entonces, si había magos de otras ciudades o incluso de otros países que pues se dedicaban a la cartomagia, pues la forma de compartir conocimientos era esta. Hacían otros magos como Hahnemann, bueno, no es como ahora, ¿no? Que cogemos el WhatsApp y enseguida podemos contactar con magos de todo el mundo. En aquel entonces tú tenías una brillante idea sobre magia, la escribías, se la mandabas a otro compañero mago que estaría en otra parte, vete tú a saber dónde, la recibía, la tenía que leer y luego te escribía su opinión. Todo esto tendría que haber sido muy interesante, ¿no? La magia, nunca mejor dicho, ¿no? Sí, sí. De recibir o enviar una carta. Bueno, a mí me habría encantado, ¿no? Wow, porque... ¿te imaginas? Bueno, yo, como tengo un poquito más de edad que tú, sí, recibí cartas. Sí, ¿eh? Yo también, ¿eh? Yo también. Bueno. No soy tan joven, pero sí, alguna carta. Pero sobre todo me refiero a, ¿no?, a esta época en la que se carteaban para hablar de juegos de magia. Sí. Yo recuerdo, por ejemplo, me voy un poquito de Hutchinson, pero recuerdo cuando compré mi primer juego de magia, y es que tenía, pues, no sé si eran 16 años, y lo pedí en una tienda de magia que había en Barcelona y demás. Bueno, pedí material, ¿no?, para este juego de magia, y tardaron en mandarme, a lo mejor, qué sé yo, un mes. Entonces, era como la excitación y el nerviosismo de decir, ostras, que lo pides hoy y te llega mañana. Claro, exacto. Y te llegaba una cosita. Lo queremos todo y lo queremos ya. Y lo valorabas un montón porque eso que te llegaba era como wow. Y ya te podías ensayar a mirarlo. Hoy en día a veces pides, yo por ejemplo con magia, a veces pido un libro de magia que me hace mucha ilusión. Un libro que, pues, que venga de Asia, me da igual, de Estados Unidos, lo pides. Y es que prácticamente en 3-4 días lo tienes en casa. Es como cosa de magia, ¿no? Sí, sí. Como por arte de magia. Ya te llega y no lo coges con ese cariño, ¿no? Bueno, pues así se carteaba, como digo, Hutchinson en aquella época, a principios de 1800. Y es que, bueno, como digo, en el siglo XVIII la cartomagia era la rama de la magia que todavía estaba, digamos, en desarrollo. No era la cartomagia que conocemos hoy en día, que hay un mogollón de milagros. Era una rama que estaba creciendo, pero no tanto como ahora, ¿no? Contarte cositas de Hutchinson. Él creó como unos 60 juegos de magia, que para la época es una locura. Hoy en día hay magos, por ejemplo, como Daniel Ortiz, que yo qué sé, igual han creado 2.000 juegos, que es una barbaridad. Pero en aquella época en la que no había estos medios y estos conocimientos, que un mago crease 60 juegos de magia distintos ya es una pasada, ¿vale? De hecho, él empezó, cogía juegos que ya existían y les daba, pues, un toque distinto, creaba variantes, presentaciones, como te digo, con unas charlas distintas, creaba, digamos, algún accesorio, alguna triquiñuela mágica que no podemos desvelar demasiado, pero bueno, esto es lo que hacía al principio, y al final ya fue especializándose en esta cartomagia y ya creó juegos nuevos. 60 juegos nuevos es una barbaridad. Para que, yo, por ejemplo, creo que no podré crear 60 juegos en mi vida. No, porque es verdad que hay mucha magia. Yo, por ejemplo, muchos de los juegos que hago son, digo, creación mía, pero no es del todo cierto, porque al final lo que hago es algo que ya existe, lo modifico y lo cambio y demás, claro, pero le das tu toque. Pero el germen ya estaba. Este creó 60 juegos completamente nuevos. Es muy difícil, ¿eh? Crear, claro, crear juegos, no, solo unos pocos privilegiados, pues aquí en España a lo mejor Juan Tamarit, te comentaba Dani da Ortiz, que son los grandes cartomagos que hay, pero es muy muy complicado. Bueno, como decíamos, pues Hutchinson se especializó en la cartomagia, como digo, también una de las ramas más difíciles que existe en la magia, porque hay que ser muy diestro, hay que saber comunicar bien, tienes al público muy cerquita, y también a su vez es una de las ramas más potentes, porque al final cuando el público siente la magia en sus manos, como cuando te deja una carta y cambia, sí, pues la verdad que... bastante. Además, porque piensa, el público lo que piensa es que lo voy a pillar, si es que lo tengo tan cerca que seguro que veo algo que claro, y se fijan al dedillo y aún así dices, es que no, muchas no veces, pillo nada. Claro, asociamos que la parte del secreto mentalmente podemos pensar que se tiene que ver con la distancia, ¿no? Como estoy un poquito lejos del escenario, seguro que el mago ahí en algún momento determinado ha hecho alguna, alguna trampa. Y claro, pues y ahí no, se cierra. De cerca tampoco lo pillas. De cerca, bueno, si está bien hecha, en principio no. No. Hutchinson llamaba a la cartomagia la poesía de la magia. Y bueno, en esta rama, pues es donde, como te he dicho, creo es la mayoría de juegos de magia, como unas 60 creaciones, ¿vale? Se convirtió en el mago de la alta sociedad y la aristocracia vienesa. Tenía siempre el lugar en aquellas fiestas donde la magia era bien recibida y como un entretenimiento. Durante más de 40 años estuvo actuando, como digo, para la alta sociedad vienesa. según él mismo decía, tengo siempre algo que hacer cada dos días. Es decir, cada dos días tenía actuación, actuación, actuación. Y luego fue una figura muy reconocida, y es que pintores de la época se peleaban por tener su imagen y retratarlo. Uh-huh. Entonces, digamos que ya era un tío importante en la Viena de mitad del siglo XIX. En 1853 abrió un salón en su casa en Viena, y lo presentó unas sesiones de magia que se hacían durante tres días, y se llamaba Una hora de engaños. Ya él hablaba de la palabra engaño, fíjate, ya sabía, por lo menos te decía, vas a venir a que te engañen. Vas a venir a que te engañen, que lo sepas. Lo que pasa es que como era tan refinado y también tan educado y, bueno, embelesaba al público, pues la gente al final no se sentía engañada, sino fascinada. Claro, que era algo más que de ver magia, ¿no? Era, es como, a veces es la forma, ¿no?, también en que transmiten, porque hay magos que, bueno, que hacen una magia increíble, pero... No conectan con el público tanto. Y luego están los que sí. Al parecer este conectaba mucho. Yo ya te digo, pagaría por haber podido estar en esas sesiones de una hora de engaño. Además una hora, ¿eh? Guay, un tiempo prudente. Bueno, estuvo cerca de 25 años realizando este espectáculo, y en el año 1953 cambió de lugar, pero bueno, seguía haciendo estos espectáculos. Se fue a los presentaba en la casa, en una casa que tenía su esposa, que era más grande y podía uh-huh. hacer ahí sus espectáculos, pero siempre eran sesiones pues para... un grupito reducido de personas, 30, 40 personas como mucho. Lo que hizo también, al hacer las sesiones en la casa de su esposa y demás, le dijo a su esposa, oye, ¿y si haces tú también parte del show? Entonces la metió dentro del espectáculo, y su mujer, que tenía un nombre artístico, se hacía llamar Pitia, presentaba una sesión de mentalismo. Bueno, era pues lectura de pensamiento. A lo mejor se sentaba en una silla con los ojos vendados y era capaz de adivinar pues en qué color estaba pensando un espectador o qué objeto tenía en la mano un espectador. Hacía estas sesiones que hoy en día se ven tanto ya en teatros y demás, pero por aquella época, y que le hiciera una mujer, que era una, claro, digamos, una parte de la magia que no era tan vistosa, porque las mujeres en la magia fueron entrando muy poquito a poco, uh-huh. pues ya... Bueno, o estaban para otra cosa, ¿no? Era como, bueno, esa figura de la mujer, ¿no?, que acompañaba al mago... Efectivamente, el partener, sí. Eso es, efectivamente, ¿no? Se llamaba así. Hoy en día ya no, hoy en día por suerte tenemos magas excelentes. Mira, ahí, bueno, en España, por ejemplo, tenemos una cartomaga, uh-huh. hablando de cartomagia, que se llama Sara, que, bueno, tiene unas manos, bueno, sí. Es una delicia verla hacer magia. Yo la he visto alguna vez en persona, pero sobre todo por Instagram, por redes sociales la sigo, y bueno, y veo los milagritos que hace, y son, bueno, milagrazos, ya. Alucinantes. Digo milagritos porque son con cartas, ¿no? Porque es como cosa pequeña, claro, ¿no? Con cartas, que parece que sea magia de cerquita, pero bueno, es alucinante cómo trabaja esta maga. Bueno, y hay otras tantas magas, Tina Lehner, bueno, Alana, bueno, hay muchas magas muy, muy buenas. Hablaremos de ellas también, vale. Por supuesto, capítulo especial magas. Pero bueno, ahora seguimos con los Zinser, y bueno, como te decía, su mujer también hacía este papel, ¿no? Y luego, por despedir un poquito, como digo, él uh-huh. estuvo 40 años haciendo estas sesiones de magia. En 1865, digamos que dejó el cargo, porque tenía un trabajo paralelo en el ministro de Finanzas austriaco, lo dejó en 1865 y se dedicó a viajar con su espectáculo. Hizo una pequeña gira por Austria y luego más adelante se fue por Europa Oriental. Entonces, no solamente al final hizo sus shows en Viena, sino que también se movió un poquito por Europa y, bueno, hubo gente que pudo disfrutar de Ozinser. El 29 de diciembre de 1874 realizó su último espectáculo. 1874. Estamos hablando ya que han pasado 250 años prácticamente de su último show. 800. Perdón, 150, claro, 150 años. 150, sí, 150 sí, años. Ya hace un poquito, sí. Hace ya unos cuantos años de que hizo su último show, pero oye, qué guay habría estado. Bueno, él nos dejó el 11 de marzo de 1875 y, bueno, hoy se considera una leyenda de la magia, sobre todo por la cartomagia. Está reconocido por todos los magos del mundo como el padre del ilusionismo con naipes, con cartas. Lo más trágico de todo esto es que lo trágico vino después de su muerte. Y es que Ozinser era una persona muy celosa de su arte y no permitía que nadie pudiese adentrarse en su mundo y conocer sus secretos. Tal eran sus celos y amor por el arte, que dejó una nota por escrito en la cual decía que tras su muerte destruyesen todos sus escritos. Uh-huh. Esto ya lo dijimos la semana pasada. Sí, que yo no entendía cómo podía, y claro, es que fue su última voluntad. Efectivamente. Y su viuda, claro, hizo con placer la última voluntad y entonces quemó todo lo que había de Ozinser. Que eso para vosotros los magos ha sido un sacrilegio. Claro, es que es como si nunca hubiese existido. Claro. Entonces, bueno, fue una pena. Bueno, tuvimos la suerte de que a través de las cartas que se había mandado con otros magos, a través de algunos alumnos, porque él también dio clases de magia, y también de Otto Carfischer, que fue uno de sus alumnos, él dejó su legado, digamos, por escrito a otros magos. Bueno, por escrito no, perdón. Bueno, sí, gracias a esas cartas, ¿no? Que se fueron... Algunas de esas cartas y también a sus alumnos de forma verbal fueron dejando. Y entre todos, pues se recapituló todo este legado de Joe Zinser. Y bueno, tienen un par de libros de magia que son una delicia. Yo los tengo en casa. Y claro, son para magos, por supuesto. Pero son muy, muy interesantes. Y hemos tenido la suerte de tener en España aquí a la figura de Juan Tamariz, que no solo ha leído esos libros, sino que les ha sacado toda la chicha que probablemente muchos de los magos de todo el mundo no habríamos sido capaces de entender. Y Juan Tamariz, que es un genio de la magia, pues ha cogido esos libros, les ha sacado mucha chicha y lo ha compartido con el resto de los magos. Así que... ¡Qué bueno! ¡Madre mía! Que hay que echar la vista atrás siempre en cualquier cosa al final, porque alguien tuvo que ser un poco... Bueno, no es que fuera pionero, pero se ha bebido de ellos. Claro, fíjate, yo esta noche te decía, voy a hacer magia ahí en Botánico, sí. Y voy a hacer cartomagia. Sí. Y entonces, algunos de los juegos que haré esta noche... están basados en esas rutinas que creó Zinser. Entonces, yo voy a hacer juegos que tienen más de 150 años. ¡Madre mía! Porque, bueno, más, seguro que más, claro, porque esto lo crearía cuando él estaba en auge. A lo mejor tienen 200 años estos juegos que voy a intentar presentar yo esta noche aquí. No, evidentemente, el público ha cambiado, pero bueno, lo que es la magia y el imposible continúa y perdura. Entonces... Me imagino, ¿se hacen esa clase de juegos de manera fidedigna o se actualizan un poquito? No, se actualizan y cambian, porque por ejemplo la baraja, antiguamente claro, por ejemplo, no, el número de cartas era 40, ahora son 52, uh-huh. Luego por ejemplo antes no tenían índices, ahora sí tienen índices, entonces por ejemplo antes tú podías enseñar una carta y no se veía el índice, ahora sí se ve. Son pequeños detalles, los dorsos, por ejemplo. Antes los dorsos eran todos iguales, ahora hay dorsos rojos, verdes, amarillos, naranjas, con dibujos. Entonces, claro, a lo mejor lo que hacemos es adaptar, ¿no? Los juegos que se hacían en aquel entonces, adaptamos lo que es el efecto del imposible. Por ejemplo, que una carta pues desapareciera de un lugar y apareciese en otro. Él decía, pues mira, vas a colocar 10 cartas en tu mano, las vas a tapar y ahora van a viajar a la mano de este otro espectador. Bueno, los magos lo cambiamos, pues a lo mejor ahora las que viajan no son 3, son 5, o a lo mejor el número que pide el espectador es el que viaja. Bueno, y hay muchas rutinas que las vamos adaptando a la época. Y que vamos a poder disfrutar pues muy prontito, tanto como mañana, ¿no? Efectivamente. Esta noche. Ah, esta noche, perdón. Esta noche. ¿Recordamos dónde? En Botánico. Botánico. Una horita de nueve... De engaños. Una hora de engaños, sí, sí. Podrías llamarlo así también, una hora de engaños en tus narices, además. Eso. Es que es como, te voy a engañar en tus narices. Y es que lo consigue, lo hace. Y eso es la magia de cerca, tan bonita. Yo, déjame que diga una última cosita, y es que siempre que presento magia y que hago magia para el público, lo último que busco es precisamente el engaño. Lo que busco es que la gente acabe contenta y disfrute, claro. Y se fascine, porque al final no es te voy a tomar el pelo. No es eso. Entendemos la palabra engaño, porque a ver, es magia, pero es busquemos la parte positiva del engaño. Claro, sí, sí. Hombre, lo he dicho con connotación positiva, no negativa. Claro, sí, sí. Pues a mí que me engañen mucho así también, pasándolo también, ¿qué quieres que te diga? A mí me encanta, cuando un mago me engaña, me encanta. Claro, y es como cuando a veces te diga, ay, es como que quiero saber cómo hacer las cosas, pero no quiero que me lo cuentes, sí. Porque entonces pierdo esa ilusión, como cuando entre magos habláis o os comentáis vuestras cosillas, es ser como que mago ya... mago es una pena, yo lo digo de verdad. Porque lo sabes. Es una pena porque lo sabes, claro. Pues Joan Vidal, te vemos esta noche en Botánico, esa horita de buena magia de cerca y de 9:30 a 10:30 y te disfrutamos de nuevo, creo que la semana que viene no. La semana que viene no. Tenemos la Feria del Corredor. Vale, y yo te voy a decir que igual tengo... Ah, pues entonces... Esto está mi mujer por el fuera. Es que lo puedo igual decir, también ¿no? Boelia. Sí, sí, bueno, claro. Van sí, a ser papás, ¿eh? Van a ser papás, ya está igual. Está en programadito entre casi. La semana que viene o la siguiente es. O ay, sea qué que bueno. Por venga, eso te digo. Venga, pensaba dale. Que me estabas leyendo en la mente tú a mí. No llego a eso, no. Bueno, vale, venga. Pues siendo así, por ese día te dejo. Hacemos te dejo. Un break. Bueno, pues... De todas formas, vamos hablando. Si no lo hacemos, que vaya todo fenomenal. Un beso para tu mujer. Se llama... Irene. Irene. Un beso para Irene. Y que todo va a ir fenomenal. ¿Qué viene, por cierto? Chico. Viene un nene. Marco. Marco. Marco. Ya me lo dijiste. Bonito nombre. Muchas gracias. Pues nada, que sea bienvenido Marco. Y que, bueno, disfrutéis de todo ese proceso. Entonces, seguramente la próxima vez que te vea, ya me dices es cuánto probable. Llora el peque. Eso es. Lo poco que he dormido. Bueno, feliz fin de semana, Joan. Gracias, que vaya Rosa, todo igualmente. Genial. Nos vemos prontito. Hasta pronto. El programa en el que siempre estamos de buen humor. I'm 101.4 Radio Marca Elche. Radio Marca. En Radio Marca Elche es hora de irnos a por toda la información ocurrida hasta el momento en nuestra ciudad en este viernes 28 de marzo de 2025. Comenzamos contando que el alcalde apoya al presidente del Consell, Carlos Mazón, por su compromiso inversor en Elche. Con motivo del 38 aniversario de Teleelche, ayer entrevistamos al alcalde Pablo Ruz, quien aseguró que es la herramienta para apreciar la evolución de la ciudad en estas, que Teleelche es la herramienta para apreciar la evolución de la ciudad en casi las cuatro últimas décadas. Afirmó que varios años complicados están bien situados y en permanente cambio. Reconoció además que hay que ser muy reivindicativo con el resto de las administraciones públicas. Defendió los presupuestos autonómicos de Mazón porque contemplan la finalización de la Ronda Sur o el tranvía. Ha defendido también a Mazón y ha apoyado su continuidad al frente del gobierno valenciano. El abogado García Ontiveros representará la acusación popular de Ciudadanos en la causa judicial de la Dana. El abogado ilicitano Eduardo García Ontiveros es uno de los representantes de Ciudadanos escogidos para estar al frente de la acusación en el proceso de la Dana. La jueza de Catarroja, que instruye la causa, ha admitido a Ciudadanos como acusación popular en la investigación judicial abierta sobre la gestión de la Dana, que devastó numerosos municipios del área metropolitana de Valencia, provocando más de 200 muertos y miles de afectados el 29 de octubre. Este partido político ha apostado por estar presente en uno de los procesos más relevantes para hacer justicia y el letrado García Ontiveros ha pasado a asumir un papel clave en la estrategia jurídica que su partido llevará a cabo en esta destacada causa judicial. Más noticias. Detenidos, 10 detenidos por fabricar y distribuir droga en todo el país. Los cabecillas han ingresado en prisión provisional. Y es que la Policía Nacional ha desarticulado un grupo organizado dedicado a la venta de droga y a su distribución en diferentes puntos del país. Los agentes interceptaron una furgoneta con 20 kilos de cocaína oculta en maquinaria industrial. Además, en los registros realizados en una casa de Torrellano y otra en San Vicente del Raspeig, la policía encontró bidones químicos peligrosos por ser altamente inflamables que eran utilizados para la producción de grandes cantidades de droga sintética procedentes de marihuana. También se ha incautado de diversas cantidades de sustancias estupefacientes, dinero en metálico y armas de fuego. 10 personas han sido detenidas, 5 hombres y 5 mujeres de edades comprendidas entre los 18 y los 62 años. Algunos de los arrestados cuentan con numerosos antecedentes penales. Los principales cabecillas han ingresado en prisión provisional. El concejal Claudio Guilaber será Francesc Cantó en las fiestas de la Avenida de la Virgen de 2025. La Sociedad Avenida de la Virgen eligió en su asamblea del pasado martes por unanimidad al concejal Claudio Guilaber como nuevo Francesc Cantó para las fiestas de 2025. Guilaber, que ocupa el cargo de concejal de Servicios Públicos, Contratación y Palmeral en el actual equipo de gobierno, ya ha encarnado ha encargado esta figura en las visitas escolares que la entidad organiza cada noviembre para divulgar entre los jóvenes la leyenda del hallazgo y la venida de la Virgen en 1370. La sociedad asegura que Guilaber es un apasionado de la venida, de los valores cristianos y de las tradiciones ilicitanas, y como concejal vive aún más de cerca estas fiestas. Iván Pomares, quien ha representado al guardacostas, comunicó días atrás su decisión de no continuar en el papel por problemas laborales. Con su sustitución, la entidad de la le ha agradecido su entrega y dedicación durante los 3 años que ha representado a Francesc Cantó. Más noticias. Francisco Sabater se convierte en el pregonero más joven de la historia de la Semana Santa ilicitana. Y es que la Semana Santa se acerca y Teleelch está preparada para iniciar nuestros directos relacionados con las actividades cofrade. Iniciaremos las retransmisiones el día 5 de abril con el pregón de Semana Santa. Ayer por la tarde en el Salón de Pleno se llevó a cabo la presentación del pregonero Francisco Sabater, actual responsable de protocolo del Ayuntamiento, vinculado desde que nació a la cofradía de la Oración del Huerto. Nacha Sánchez, para una mujer trans en los 70, su única salida era la prostitución. Eso nos ha contado, y es que los colectivos LGTBIQ+, se han volcado en las primeras jornadas transformando la ciudad, que se cerrará este domingo con una manifestación reivindicativa. Hoy ha contado como invitada principal con la actriz Nacha Sánchez, del primer documental de culto que mostró la realidad de las mujeres trans en España. Se estrenó en 1983 y ahora los productores, los Javis, han rodado una serie televisiva que cuenta su historia. Esa película le trajo muchas consecuencias, desde la aceptación al rechazo público. Con 13 años salió de casa siendo José Antonio para convertirse en Nacha, una mujer trans que sufrió discriminación y tuvo que prostituirse, entrando y saliendo de la cárcel por suplantación de identidad o escándalo público. Hoy Nacha Sánchez ha estado en el programa Día a Día de Teleelch. Y te contamos también que la policía, junto al ayuntamiento, ha realizado un operativo conjunto para prevenir, controlar e inspeccionar posibles infracciones administrativas o de consumo de sustancias estupefacientes en los establecimientos de ocio y hostelería. Tras la inspección de 13 locales, se ha saldado con un detenido y 36 infracciones, de las que 11 han sido por consumo y tenencia de drogas, 4 por cocaína y 7 por hachís. También se han levantado 2 actas por falta al respeto a los agentes, 4 por incumplimiento de las medidas mínimas de higiene en la conservación de alimentos y 7 relacionadas con irregularidades administrativas, como la falta de documentación en los locales. Y terminamos contando que la exposición Elche, el cielo en la tierra, inicia sus viajes en Madrid para divulgar el año jubilar. Y es que el ayuntamiento está promocionando fuera de Elche el año jubilar con la exposición itinerante Elche, el cielo en la tierra. Desde ayer los paneles fotográficos se encuentran instalados en la Plaza de la Ópera y contará este sábado con la visita del alcalde y de las reinas y damas de las fiestas, porque se encuentran en la capital española realizando las jornadas de convivencia. En Radio Marca Elche hacemos una breve pausa y a la vuelta estamos con el tiempo en Elche. El Club de Tenis Elche evoluciona y se convierte en el Centro Deportivo Asprillas. Un espacio renovado con natación, pádel, tenis, gimnasio, box de cross training y actividades como spinning y pilates. Escuelas deportivas para todas las edades.